Yo no puedo estar sin escribir. Yo escribo todos los días desde los 15, 16 años. Siempre he dicho que no tenía sangre en las venas, sino que tenía tinta de imprenta, mezclada con un poquillo de whisky, de alcohol.